2009 shall have more men than women in Jesus' name. Profetiza en el nombre de Jesús. Profetizo. You, sir, usted, señor, cannot function, no puede funcionar, outside of God's presence, fuera de la presencia de Dios. Gotta go read the Bible again. See. Tiene que leer la Biblia otra vez. Listen to me. Escúcheme. When the devil came, cuando el diablo vino, Eve, a Eva, he wasn't after Eve. No buscaba a Eva. She's not the foundation. Ella no es el fundamento. Listen to me, brothers. Escúchame, hermano. If you want to destroy this building, si quieres destruir este edificio, and you break the walls down, y rompe la pared, the governor of Florida will not condemn this building. El gobierno de la Florida no va a condenar este edificio. If you destroy the roof, si destruye el techo, they will not condemn the building. No va a condenar el edificio. It is still good. Todavía lo break all the windows, si usted rompe las ventanas, will not condemn the building. No van a condenar el edificio. But if they ever find a crack in the foundation, pero si encuentra una quebradura en el fundamento, they will cancel the building. Cancelan el edificio. The devil wasn't after Eve. El diablo no buscaba. She was the wall. Ella era la she pared. Was the windows. Ella era la ventana. He was after Adam. Él buscaba a Adán. That's why the Bible says, eso dice la Biblia, when she took the fruit, cuando ella tomó el fruto, nothing happened. No pasó nada. When she ate the fruit, cuando se lo comió, nothing happened. No pasó nada. When she chewed it, cuando lo masticó, nothing happened. No pasó nada. She swallowed it. Cuando se lo trajo, nothing happened. Nada pasó. Ah, but she brought it to the man. Pero cuando se and lo when trajo, he hombre, ate it, y él la comió, it says suddenly. And de repente, suddenly, de repente, suddenly, de repente, he destroyed, destruyó the whole building, todo el edificio. That's why the devil is after this conference. Por eso el diablo está detrás de esta conferencia. I'm gonna tell you right now. Le digo ahora mismo. Every demon, cada demonio, and every devil, y cada demonio, in hell, en el infierno, is in Florida today. Está en la Florida hoy día. And they're right outside this building. Están afuera de este edificio. And they are shaking. Están sacudiendo. They are afraid. Están temblando. Because the men, porque los hombres, are coming back. Están regresando a la presencia del Dios viviente. Yes. Nothing nada is more dangerous más peligroso than a worshiping man. Que un hombre que adora. Lift your hands and worship. Levante su mano y adore. Sit down for a second. Siéntese un minuto. Everybody say Eden. Todo el mundo diga Edén. Look at me, please. Look at me. Míreme, por favor, míreme. Míreme, míreme. There's an anointing upon me. Hay una unción sobre mí. Míreme. If you read the curse, si usted lee la maldición, the ultimate curse, la maldición, is found in Genesis. Se encuentra en Génesis, chapter 3, capítulo 3, last verse. El último versículo. It's the one you don't read. Es aquel que tú no lees. And God drove man, alejó al hombre from the garden, del huerto of Eden, de Edén. That's what Satan wanted. Eso es lo que Satanás quería. He's still alive, todavía está vivo, but he's malfunctioning. Pero está funcionando mal. That's why men hate to worship. Por eso el hombre odia adorar. That's why Satan. Por eso Satanás. He makes sure. Se asegura. That every sport game. Que todo deporte. Comes on Sunday during church. Venga el domingo a la hora de la iglesia. It's a strategy. Es una estrategia. That's why. Por eso. He makes men. Hace que los hombres drop their wives to church and then they go to play sports. Dejen a la esposa en la iglesia y se vayan a jugar deportes. satanic strategy. Estrategia satánica. Heaven is rejoicing. Los cielos se regocijan. Because 4,000 men. Porque 4,000 hombres. Have come back to Eden. Han regresado al Edén. Siéntese. Now I want to show you. Ahora yo le quiero mostrar. The five identities of a real man. Las cinco identidades de un verdadero hombre. Number one. Número uno. Worship. Adoración. He loves the presence of God. Él ama la presencia de Dios. Number two. Número dos. All of these are found in Genesis chapter 2 verse 15. Todos estos se encuentran en Génesis 2:15. Número dos. Work. Trabajo. A man who doesn't want to work. Un hombre que no quiere trabajar. Is not a real man. No es un verdadero hombre. Number three. Número tres. God told Adam. Dios le dijo a Adán. Cultivate. Cultiva. Cultivate means. Cultiva quiere decir. To bring the best out of something. Sacar lo mejor de algo. A real man, un verdadero hombre, brings the best out of everything that he touches. Saca lo mejor de todo lo que toca. To cultivate means to add value. Cultivar quiere decir añadir valor. This is why. Por esto. Please help me, Jesus. This is why. Por esto. God never gives a male a finished product. Dios nunca le da a un hombre un producto terminado. Listen to me. Escuche. Why? ¿Por qué? You are a cultivator. Usted es un cultivador. God never gave Adam a table. Dios nunca le dio a Adán una mesa. Or a chair. Ni una silla. Why? ¿Por qué? He hid them in the trees. La escondió en los árboles. God will never give you. Dios nunca le dará. It's the big one. Aquí está el grande. A finished woman. Una mujer completada. The woman that you're looking for. La mujer que usted está buscando. Does not exist. No existe. Why? ¿Por qué? You're a cultivator. Usted es un cultivador. You will never find the woman you're looking for. Usted nunca va a encontrar la mujer que usted está buscando. Why? ¿Por qué? She's trapped in the one you have. Está atrapada dentro de la que usted ya tiene. That's why Jesus. Por eso Jesús. Said to his wife. Le dijo a su esposa. He said, he dijo, "Men, hombre, love your wife. Ama a tu esposa. Like I love my wife. Como yo amo la mía. How? ¿Cómo? I wash her. La lavé. I cleanse her. La limpié. Move every spot. Quité toda mancha. Every wrinkle. Toda arruga. Every blemish. Toda marca. Until hasta I can present her que me la pueda to presentar myself a mí mismo a radiant bride. Como una dama radiante. Usted es un cultivador." Number five. Número cinco. You're listening. Number four. Escuchando. Número cuatro. Protect. Proteger. God told Adam, protect the garden. Dios le dijo a Adán, protege el huerto. Protect everything in it. Protege todo lo que está dentro. That's why God gave the male. Por eso Dios le dio al hombre. Large bone mass. Huesos grandes. More muscles than the woman. Más músculos que la mujer. Why? ¿Por qué? You are the protector. Porque ha de protegerla. You should never use your strength. Nunca debe usar su fuerza. To hurt. Para castigar. You're supposed to protect. Lo que se supone que usted proteja. If you slap your wife, si usted le da a su esposa, you are not a man. Usted no es hombre. If you commit incest on your children, si usted hace incesto con you sus are a hijos, demon, you are a demon. Usted es un demonio, you are not a man. Usted no es un hombre. Your strength, su fuerza should be used debe ser usada to protect the para woman, proteger to protect la mujer your son, para proteger to protect a los hijos your daughter, para proteger to protect a su hija those in your house. Para proteger a los hijos.